Hoy sale pa' la calle sin rumbo. La rutina va a cambiar. Dando pa' carajo a todo el mundo. Taco, cartera y labial. Ese uniforme lo conozco yo. Esta soltera lo presento yo. Está pa'l perreo igual que yo. Guaya con la mano en la pared. Le hablen de amor en la pared. Es que la baby vino a rezo. Dice que no muero le pasé, le pasé, le pasé. Con la mano en la pared. Ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila de hola bebé. Necesito